tardes. Mi nombre es Claudio Ferrari y soy el director y adaptador de la obra Exiliados de James Joyce, la única obra teatral que Joyce escribió. Realmente estoy muy feliz con el trabajo realizado junto a los actores. La obra se da los viernes y sábados en el Centro Cultural de la Cooperación a las 23 horas. Bueno, fue un trabajo interesante porque al ser la única obra teatral de Joyce, no había muchas referencias de trabajos alternativos en teatro que él hubiera escrito, por lo tanto era un poco navegar en aguas muy desconocidas, porque es muy distinta la obra a sus novelas o a sus cuentos o a sus ensayos. Obviamente en todos los aspectos de la literatura él fue un genio. Claramente escribió para el teatro una sola obra, debe tener que ver, creo yo, con que no le fue muy bien en el estreno y quizás no fue entendido porque ahora planteaba un tema que aún hoy es muy vigente y a veces molesto de tratar, que es si podemos convivir con la verdad del otro y con la propia, ¿no? En el orden amoroso, ¿no? Y si es posible decirle toda la verdad y escuchar toda la verdad de los demás. Ojalá vengan a vernos. Julián, muchísimas gracias por esta oportunidad.